Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda. Nos es grato tenerles y hemos estado notando una gran sorpresa. Cada vez el programa tiene una mayor audiencia. Gracias por estar con nosotros. Esta semana abordamos un tema muy práctico, la obra extraordinaria que realiza el Espíritu Santo. De él debemos predicar más, hablar más, orar más para pedir su bendición. El tema de esta semana es el Espíritu Santo y una vida santa. ¿Cómo lograr esa vida santa? ¿Cómo espera Dios que seamos los creyentes? Tenemos un invitado especial, es el pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Es un privilegio estar juntos para estudiar hoy la palabra de Dios. Así es, pastor. ¿Y este tema qué ha significado en su vida personal, hablando en general de la semana? Muchas veces nos encontramos con personas que nos dicen, pastor, qué difícil es alcanzar santidad. No encontramos las herramientas necesarias para lograrlo. Qué difícil es tratar de luchar y después darnos cuenta que no somos capaces. Pero esta semana no solamente encontramos herramientas, sino también algunos secretos acerca de cómo a través del Espíritu Santo lograr santidad en el poder de Dios. Eso quiere decir, pastor, que es una lección valiosísima, es nuestra lucha permanente. Hablemos de la santidad de Dios. ¿Por qué partimos de ahí, pastor, para la lección? Muchos autores en el pasado confundieron la santidad. Uno escucha hablar a San Agustín y a otros teólogos de la Iglesia pensando que santidad era esconderse, era meterse en un convento, era aislarse de las personas. Pero ahora Dios nos muestra que la santidad es más un asunto de relación con Dios, es más un asunto de obediencia y nos lleva a conocer mucho más a Dios y a tener una amistad más cercana con Él. Pastor, creemos que conocer quién es Dios nos ayuda y nos inspira también a buscar esa santidad. Cuando una persona empieza a contemplar a Cristo, cuando una persona se deleita en su palabra, anhela ser con la hermosura del carácter que tuvo Cristo Jesús. La experiencia de los apóstoles, Pedro, Juan, empezaron a contemplar el carácter de Cristo y se sintieron en el gozo de la hermosura de ese carácter. Y no solamente lo pidieron, no solamente vivieron cercanos con Jesús, sino que anhelaban y le rogaban al Señor que les diera las características de Él y terminaron siendo semejantes a Él, de tal manera que la gente decía, ellos han estado con Jesús. Era una frase impactante, ¿no? Revelaban ese encuentro con el Señor. Me llama mucho la atención en el tópico siguiente, pastor, y permítame que lo lea, que la experiencia de quien se acerca al Señor es una experiencia interesante, pero dice que cada vez que nos acercamos más a Él, nos sentimos o nos reconocemos más imperfectos, ¿no? Pero me llama la atención muchísimo que esto indica que el engaño del enemigo no tiene poder, pero la obra del Espíritu Santo está siendo extraordinaria. Hablemos de esa naturaleza y la santidad, pastor. Es hermoso ver que en el Nuevo Testamento hay algunas personas a las que se les llama santos. Y cuando uno contempla que es santidad en ellos, uno dice, pero eran hombres imperfectos, ¿por qué se los llama santos? Y entonces aprende uno que la santidad tiene una naturaleza relacional y una naturaleza moral. La naturaleza relacional es de que buscaban estar tan cerca y buscaban las estrategias y las herramientas para conocer, para estar más cerca de Dios, pero al mismo tiempo se esforzaban por ser fieles, por permanecer en los mandamientos y por guardar lo que el Señor anhelaba para ellos. Entonces, en ese aspecto, empezaban a ser participantes de la naturaleza divina. Empezaban a amar como Cristo amaba, empezaban a tener la paciencia que Jesús tenía, empezaban a guiar a las almas como Jesús las guiaba y empezaron a parecerse cada día más al Salvador, teniendo una naturaleza semejante a la de Él. Qué maravilloso el proceso que el Espíritu Santo puede realizar. Pastor, ¿cuáles son los agentes de la santificación? Yo creo que realmente el agente principal de la santificación es el Espíritu Santo. Pero también creo que la palabra de Dios es agente de santificación. Creo que Dios nos ha dado una multitud de herramientas. Por decirlo así, el Espíritu Santo es como el elemento base, el guía, el maestro, el consejero, pero tiene una serie de herramientas a nuestro alrededor, como la oración, como la Biblia, como el Espíritu de profecía, que si cada amigo que está escuchando hoy pudiera tomar estas herramientas y dependiéramos más del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, sería esta una experiencia real. Tal vez lo ilustro con algo muy común, y es cuando nos acercamos a una persona y se nos impregna su olor. Uno se acerca a alguien, le toma la mano, y sea que huela bien o sea que huela mal, en poco tiempo se nos ha pegado lo que es de esa persona. Si pasásemos más tiempo con Dios, si pasásemos más tiempo en contemplación del carácter de Dios, ese agente de santificación que es el Espíritu Santo pondría cada día en nosotros más de Dios hasta que seamos semejantes a Él. Pastor, tenemos entonces ese auxilio maravilloso del Espíritu Santo, pero usted mencionaba también como agente de santificación la palabra. ¿Cuán importante es darle el lugar que ella debe tener? Nuestra parte es cooperar con Dios. Cuando uno se levanta cada mañana para tomar las promesas del Señor, cuando nos deleitamos en ese encuentro personal con el Eterno, cuando cantamos, que es otro elemento de santificación, llenar nuestra mente del mensaje de la palabra del Señor a través del canto, entonces somos llevados a vivir una vida en rectitud, en obediencia a la voluntad de Dios, porque esa ley llega a ser nuestra delicia. Es el caso del hijo con el padre y la madre. Yo amo tanto a mi mami, amo tanto a mi papá, que desde pequeñito lo que quiero es verlos felices a ellos. Mamá, ¿estás contenta conmigo? Papá, lo hice bien. Y nos gusta ver esa sonrisa, nos gusta ver que se agradan por lo que hice. Qué grato cuando cada mañana o cada noche al hacernos un examen podemos encontrar que le podemos decir: Señor, lo hice bien hoy. Creo que tu Santo Espíritu estuvo conmigo y es a través de ese agente como hoy he logrado ser un vencedor en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pastor, menciona este tópico de agentes de santificación, esa lucha de la fe, esa batalla de la fe. ¿Cómo librarla y salir victorioso realmente? La vida espiritual es una batalla. Permanentemente estamos luchando contra hábitos que hemos venido cultivando por mucho tiempo. Y esos hábitos están muy fuertemente arraigados. Y nos damos cuenta que es fácil cambiar por fuera. Y nos esforzamos. Y hacemos tremendos programas y tremendas disciplinas. Pero en el interior, la mayoría de las veces, seguimos siendo las mismas personas que hemos sido por años. Y ahí es donde nos damos cuenta de que en esa búsqueda de la santidad no podemos luchar solos. Y gracias a Dios que no estamos solos. Porque cuántas veces nos hemos hecho promesas para romperlas al día siguiente y terminamos cansados diciendo: Dios mío, no puedo, no soy capaz. ¿Cuántas personas se encierran en su casa? Juan querido, pero ¿cuántas veces me lo prometí y dije que no lo iba a hacer cuando realmente al momento lo estaba haciendo? El apóstol Pablo encontró un secreto de victoria. Y dijo: Señor, yo con esta carne no puedo, pero con mi espíritu te voy a servir. Encárgate tú de esta carne y yo voy a tratar de pasar el mayor tiempo que pueda dependiendo de ti y estudiándote a ti, y tú me vas a dar la victoria a nivel de la mente. Y aquí es importante decir eso. La primera victoria que Dios quiere lograr en nuestra vida es a nivel de nuestros pensamientos. Ahí radica la esencia de todas nuestras victorias. Y pastor, sería una realidad en nuestra vida, debe serlo. No vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿no? El apóstol Pablo experimentó eso que quiere que nosotros experimentemos. Es muy difícil luchar contra algo que realmente no es posible lograrlo. Uno se encuentra con personas desesperadas permanentemente. Uno ve personas que usan el licor y están sentados en una cantina y le están predicando a otro y le están diciendo: tú puedes, yo no puedo, sálvate tú. Uno predicándole a otro en medio de su lucha. Pero en medio de esa batalla hay millones a quienes Dios le dio la victoria y Dios sigue obrando, diciéndonos: yo no he terminado mi trabajo en ti. Tú eres un elemento apenas empezando en su trabajo. Yo voy a completar la obra que inicié hasta que te presente perfecto, sin caída y sin mancha, hasta el día de Jesucristo. Así es, pastor, y eso anhelamos para cada uno de nuestros televidentes. Hay victoria en Cristo Jesús. Pastor, la norma de la santidad es la ley de Dios. Si somos salvos por la fe, plantea el autor de la lección, ¿por qué tenemos que guardar la ley? Es hermoso pensar que el guardar la ley, más que un acto de norma, es un camino de santidad. Cuando yo guardo la ley, porque me toca guardarla, se me convierte en una carga y mi vida se llena solamente de normas y me vuelvo un legalista. Pero cuando hago de la ley el resultado de mi amor por Dios, Señor, yo te amo tanto que quiero que me digas cómo debo caminar. Es el ejemplo de los dos enamorados. El muchacho se encuentra con la joven y le dice, sabes, no me está gustando ese peinado. Y de pronto ella le dice, a mí tampoco me gusta esa camisa que te estás poniendo. Pero uno está enamorado de esa persona, uno nunca se vuelve a colocar esa camiseta y el otro nunca se vuelve a peinar de esa manera porque quiere ver al otro agradado y quiere verlo más enamorado. Cuando uno conoce la ley como el resultado de mi amor y de mi relación con Dios, empieza a hacer un caminar constante con el Señor, de preguntarle, Señor, ¿en qué puedo agradarte? ¿Qué quieres que yo haga? Y en vez de ser una carga, entonces presenta la Biblia que en ese aspecto la ley es buena y el mandamiento santo y justo y bueno porque me corrige. Y en esa rectitud empiezo a tener una paz, empiezo a tener un reposo, empiezo a tener una comunión tal con Dios que en vez de ser un amo con un esclavo, llegamos a ser dos amigos que caminamos juntos. Pastor, en torno a este tema de la ley que se plantea en esta semana que estamos estudiando, una vida santa y el Espíritu Santo, pues surge la pregunta que el autor también transmite, ¿por qué la ley es una expresión del amor de Dios hacia nosotros? Cuando hay tanta gente que dice yugo de esclavitud, y cuando hay tanta gente que dice estamos libres de la ley, vivimos bajo la gracia. Cuando una persona empieza a conocer a Dios, se da cuenta de que realmente lo que Dios nos está diciendo es sean como yo soy. Sean santos porque yo soy santo. Y el carácter de Dios es un ejemplo, un modelo de santidad. Cuando Juan, que llegó, el discípulo Juan, cuando llegó tan engreído a conocer a Jesús, estaba lleno de orgullo, de egoísmo, era autosuficiente, era rencoroso, tenía una cantidad de características, pero empezó a contemplar a Jesús y a ver en él su benignidad, su paciencia, su amor, su bondad, y se dio cuenta de que la ley era Jesús mismo y de que Jesús era el reflejo de la ley, y entonces en el anhelo de ser como Jesús, no se tuvo que poner a pensar si guardaba la ley o no la guardaba, sino que empezó a fijarse en Jesús y al reflejar a Jesús, terminó guardando la ley. Dios quiere que esa sea nuestra experiencia, llegar a conocerle de tal manera que yo pueda decir definitivamente, si yo voy a tener paciencia, voy a tener que fijarme en Jesús para que Él me dé su paciencia. Si yo quiero amar, yo tengo que mirar a Jesús para que Él me dé su amor, porque finalmente su carácter es el reflejo de la ley, y mirando a Jesús yo termino guardando la ley y siendo cada día más semejante a Él. Y esos pensamientos que nos ha compartido nos han llevado a pensar, por ejemplo, en esa pareja de los hijos del trueno, tan terribles como eran, ¿no? Pedían fuego del cielo, prohibían a la gente hacer las cosas, pedían el primero, el lugar en el reino. ¿Es posible? Usted decía al principio de la lección que esto viene a ser como un mensaje de esperanza a tanta gente que lucha, que se pregunta, ¿es posible? ¿Lo puedo lograr? Hablemos un poquito más de eso, pastor. Hemos tenido que vivir en una zona del país donde hay mucho peligro, donde hay muchas personas dedicadas a la violencia. Y es impresionante ver cómo personas que han vivido en el profundo pecado, quitándole la vida a otras personas, llegan a conocer a Jesús. Y dicen, ¿por qué yo no conocí esto antes? ¿Yo por qué no gusté esta paz antes? Y al acercarse a Dios, al acercarse a su palabra, ya no quieren irse de ahí. Está el ejemplo entre Judas y Juan. Dos que contemplan a Jesús de manera diferente. Iguales oportunidades, ¿no? Iguales oportunidades. El mismo Espíritu actuando en los dos, la misma verdad, las mismas enseñanzas, pero el uno se endurece, el uno se aparta, el otro se quedaba tan cerca de Jesús que todas las cosas de Jesús llegaran a ser suyas. En la lección de la semana, creo que es en la lección del martes, nos dice que el trabajo de Jesús se parece a la limpieza de una habitación. Que usted no, para asear una habitación, no cierra las puertas y las ventanas y mete un aroma allá adentro para que coja bien el aroma, sino que abre las ventanas, viene y empieza a barrer, empieza a sacudir, empieza a limpiar, permite que el sol entre, lava las cortinas. ¡Qué obra hermosa del Espíritu Santo! Comienza en nosotros por cosas pequeñas. Cuando nos llama, no empieza a decirnos, tú tienes que cambiar y cambiar y cambiar y cambiar como un conjunto de reglas, sino ven a caminar conmigo. Y a medida que caminamos con Jesús, levantándonos con Él, meditando en Él, somos transformados de gloria en gloria a la misma semejanza del carácter de Jesús. Alabado sea el Señor. Pienso que en este tópico, en la búsqueda de la santidad, el autor nos presenta algunos riesgos y peligros, como por ejemplo, el conocimiento y el éxito que lleva a las personas a veces a pensar en ellos solamente, ¿no? Hay personas en este mundo que se han dedicado a hacer obras de bien y obras de caridad pensando que eso es santidad. El activismo que menciona aquí que no es santidad, ¿no? Y podría ser si ese es el resultado del amor y de la relación con Dios. Pero si solamente lo hago por llamar la atención, uno encuentra hoy personas importantes que van a hacer un elemento, un trabajo pequeñito y llaman a todo el mundo para que los feliciten o los aplaudan por eso. En Cristo, el gozo es agradar a mi Señor, es hacerlo por el bien de la persona que va a recibir, y generalmente el más beneficiado soy yo. Pastor, ¿podríamos insistir un poquito más en tiempo de calidad con Dios, fundamental para ese crecimiento espiritual? Elena de White dice que sería bueno que dedicáramos siquiera una hora diaria a la contemplación, y me gusta eso. Porque no es solamente leer, no es solamente arrodillarme, ese puede ser el comienzo, pero la contemplación es repasar paso por paso la vida de Jesús, su comportamiento en diferentes circunstancias, sus reacciones, la forma como Él trató a la gente, y mientras contemplamos a Jesús, somos transformados de fe en fe y vamos de victoria en victoria contemplando a Jesús, pero somos vencedores por el poder del Espíritu Santo. Interesante. De hecho, al partir la lección dice que esa búsqueda de la santidad es llegar a ser amables y como Jesús, ¿no? Pastor, estamos ya hacia el final del repaso de esta lección. ¿Qué destacaríamos? ¿Qué subrayamos? ¿Qué no debe quedar sin tocar? ¿O qué debemos resaltar? Pastor, el Espíritu Santo es el agente de santidad. No es el pastor, no es el líder, no es el hermano. Es dependencia total del Espíritu Santo. Número dos, no estamos solos en esa lucha. Es una batalla, pero el Espíritu Santo ha estado batallando en los corazones y le dio la victoria a Pedro, y le dio la victoria a Manasés, y le dio la victoria a David. Y aunque nos hayamos caídos, aunque hayamos fallado, aunque le hayamos quedado mal al Señor cuántas veces, todavía su amor sigue intercediendo, y ese amor finalmente es el que nos levanta. Por eso un día nuestros amigos y yo tendremos que acercarnos a Jesús y tirar esa corona a los pies de Jesús y decir, Señor, fue tu poder, fue tu gracia que me dio la salvación. Alabamos a Dios por la linda oportunidad que nos ha brindado de repasar esta lección tan práctica, tan importante. Hay poder en Jesús, es posible lograrlo, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Gracias, Pastor Ospina, apreciamos mucho. Fue un privilegio que el Espíritu de Dios llene cada corazón. Y recuerden, a través del Espíritu Santo podemos llegar a tener vidas santas. Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.